del mediodía con 10 minutitos en los estudios de Radio Sapucay, mientras nos acompañaba este lindo tema de Soda Estéreo en la mañana, que me están robando el lugar de las noticias. ¿Cómo están los doctores de pensamiento penal, María Eugenia Soria y Marcelo Times? ¿Cómo están, chicos? Buenos días y bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Mónica. Bueno, muy contento de estar nuevamente acá en Sapucay. Así que, bueno, con un tema hoy bastante importante. Pero bueno, para eso trajimos una de las especialistas también de la asociación, a la doctora María Eugenia, ¿no? ¿Por qué bastante importante? Porque todos los temas que trata pensamiento penal me encantan y son importantes. Sin dudas que sí. Como ustedes. Sin dudas que sí, pero bueno, este tema que incluye, digamos, por ahí al sector más vulnerable de la sociedad, que son nuestros niños. Uh-huh. Entonces, es un debate que toda la sociedad chaqueña debería sumarse, debería estar al tanto de las cuestiones, y es por eso que venimos también un poco a transmitir lo que en las distintas esferas del poder político se viene tratando respecto a la legislación que se viene para nuestros chicos. Uh-huh. ¿De qué se trata eso? María Eugenia, buenas tardes. Y bienvenida, ¿cómo le va? Buenas tardes, Moni, buenas tardes a toda la audiencia de Radio Sapucay en este espacio de debate que siempre nos trata tan bien, que siempre nos convoca quincenalmente. Felices, la verdad, de estar aquí con Marcelo compartiendo este espacio, y adhiero absolutamente a todas las palabras de Marce con respecto a que venimos a plantear hoy un tema que genera debate, que genera polémica, ¿no es cierto? E incluso en un contexto en el cual políticamente, si lo leemos en clave, recientemente nuestra vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, hizo declaraciones un poco fuertes, ¿no? Uh-huh. Y dijo, yo entiendo que la edad de 14 años para empezar a plantearnos la imputabilidad de los menores es una edad que me gusta. ¿Mm? Y plum. Estamos así nomás. O sea que bajamos de 16 a 14. Uh-huh. ¿No es cierto? Bueno, quien dice 14 luego dice 12, quien dice 12 dice 10. Eso estuvo en tapete hace un tiempito atrás. Y ahora nuevamente. Claro. Entonces, ¿qué pasa, no? Venimos dando a nivel nacional, hace rato un debate que tiene que ver con qué hacemos con nuestros niños cuando nuestros niños infringen la ley penal. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con nuestros niños? Porque cuando el niño es víctima, cuando el niño sufre algún atropello, sabemos qué hacer. Todos nos solidarizamos, nuestros recursos emotivos salen a flor de piel, queremos proteger, queremos ayudar, queremos contener. Las instituciones en general funcionan, hay compromiso de todos los actores, pero cuando el niño no es víctima, sino que es victimario, no es que sufre una agresión, sino que puede ser que realice una agresión, que agreda a otros, tristemente, fuertemente. Uh-huh. No deja de ser un niño. Y no deja de ser un niño que necesita del compromiso de la sociedad y de las instituciones en su conjunto. Bueno, lo que hoy venimos a plantear con Marcelo es, a raíz del debate que en nuestra provincia se está dando hace un tiempo en la Cámara de Diputados, con la posible e inminente sanción de un Código de Niñez, Adolescencia y Familia, ¿no es cierto?, que es un proyecto del Poder Ejecutivo del año 2015, o sea que es un proyecto que remitiera el contador Jorge Capitanich cuando estaba gobernando nuestra provincia a la legislatura chaqueña. Hoy lo estamos debatiendo. Hoy en el 2017 se conformó esta comisión redactora del código y comenzaron a estudiar este proyecto. Y bueno, este proyecto tiene una línea, ¿no es cierto? Plantea una línea, la redacción de este código que enviara COQUI oportunamente, este proyecto de ley, ve al niño de una manera. Ahora Marcelo nos va a explicar de qué manera se ve al niño en este código. Uh-huh. ¿Y cuáles han sido en el devenir de esta discusión que se ha dado en el recinto de la Cámara de Diputados, convocados un montón de actores institucionales como ONG, el Comité contra la Tortura, la Defensoría General, la Procuración General de la provincia, la Secretaría de Derechos Humanos, la Dirección de Niñez y de Familia de la provincia del Chaco y también Pensamiento Penal? ¿Cómo han sido estas miradas distintas sobre qué hacemos con nuestros niños? ¿No es cierto? Y este es un debate interesante. Ya se ha arribado a una conclusión que ahora también Marcelo les va a contar, pero yo más o menos hago como este preámbulo, ¿no?, de en qué estado de situación estamos. Entonces, es súper importante que los chaqueños entendamos y sepamos que estamos debatiendo en la Cámara de Diputados, nuestros representantes, los que nosotros votamos, los que nosotros elegimos, están debatiendo un código de niñez, adolescencia y familia que establece cuál es el procedimiento. Eso nos involucra a todos. Bien. Y es importante conocerlo. Así que venimos hoy a contarles a la audiencia de Sapucay, ¿no es cierto?, de qué se trata esto. Bien. Nuestros niños son niños. ¿Hasta qué edad? ¿16 años? Sin duda que lo son. Pero todos los estándares internacionales lo que plantean es que la niñez va atravesando distintas etapas hasta la adultez, que comienza a partir de los 18 años. ¿Qué es lo que sucede? Nuestra provincia ahora se está dando un debate que realmente estamos muy contentos de que por fin se esté debatiendo, porque hay que recordar que tanto en la esfera civil como en la esfera penal hay muy poca legislación provincial, y de hecho si uno se compara inclusive con las provincias hermanas circundantes, hay inclusive nula legislación. Es decir, hay muy poco tratamiento con respecto a qué hacer con los chicos. ¿Qué hacer con los chicos cuando son víctimas de un delito o cuando son infractores, es decir, son los que cometen los delitos? Uh-huh. Que son dos cosas distintas, porque una cosa también es cuando el niño es víctima, donde está su derecho a ser oído en el proceso, etcétera. No que el Estado, a través del Ministerio Público Pupilar o a través de los representantes de los defensores de los menores, etcétera, tome la posta y actúe absolutamente durante todo el proceso o en todos los actos procesales o en todo lo que refiere a la intencionalidad de cuál es el tipo de reparación, del principio de justicia restaurativa que busca ese niño, de qué manera también esa persona puede intervenir en un proceso en el que él ha sufrido un delito. Entonces, darle algún tipo de participación y también el tratamiento cuando es el niño el infractor a la ley penal. Esto sin duda ha generado dos miradas en todos nuestros especialistas en la materia. Cuando yo me refiero a especialistas, como bien lo decía Eugenia, se han expedido la mayoría de los actores institucionales, del Ejecutivo, del Legislativo, del Poder Judicial, las juezas y jueces del fuero del menor y la familia, tanto de la circunscripción aquí de Resistencia como de Sapeña y del interior, etcétera. Y han surgido dos miradas. O se redacta un cuerpo legislativo que contemple únicamente la esfera civil sin incorporar la parte penal y que eso vaya después, luego, en otra ley, en otro código, en otro cuerpo legislativo. O hacemos un código integral que contemple a la niñez en toda su esfera. El niño, cuando necesita que el Estado le reconozca o necesita que el Estado lo apoye para ejercer un derecho, y también cuando el niño necesita que el Estado le otorgue ciertas garantías porque ha infringido la ley. Así como también las tienen los mayores, inclusive más. Esto originó que, bueno, el proyecto presentado en el año 2015, durante la gestión del contador Capitanich, tenía, si bien no muy extensamente y si bien no muy pormenorizadamente, dejaba abierta la posibilidad a que esté instalada la cuestión penal en ese código específico de niñez. Que, repito, tener un código específico de niñez es algo histórico. No lo tiene Corrientes, no lo tienen muchísimas, la mayoría de las provincias no lo tienen. Colocaría al Chaco en una posición de vanguardia, de avanzada en todo el país. Tener un código específico de niñez y de familia, que es un fuero que necesita principios específicos. Porque los procesos tienen que ser rápidos, porque hay menores en el medio, no se puede tardar tanto, porque necesitan que las pruebas las puedan aportar quien pueda aportar la prueba, no como en un proceso normal donde si yo digo algo tengo que probarlo. Si yo digo que fui violentado durante toda mi relación, no puedo tener que probar mi propia violencia, digamos. Entonces, todos esos principios probatorios, plazos, todo del proceso familiar son muy específicos y no se pueden regir por el código general, digamos, de procesos. Ahora bien, han surgido estas dos posturas, ¿no? Uno que dice, incluyamos la parte penal, y otro dice, no, dejémosla para más adelante la parte penal y hagamos un código civil. Un código que contemple al niño en su aspecto civil, es decir, materia de adopción, materia de alimentos, materia de violencia, cuando el niño también es golpeado, etcétera. pero no la parte penal. Y entonces también muchas organizaciones han expedido a favor de que se incorpore una parte penal, porque no podemos esquivar el bulto o esquivar el problema pensando que los niños no delinquen o que no hay infractores a la ley penal que estén dentro de ese rango de edad. Entonces tenemos que regularlo. No por no regular va a dejar de existir. Tenemos que regularlo de alguna forma. A ver, ¿qué hacemos ante un niño infractor? Porque hay, ¿o no? ¿Cómo es? ¿Cómo hacemos? A ver. ¿Por qué ¿Qué hacemos o qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos? Porque son cosas distintas, ¿no? Porque hay dos cosas diferentes ahí, sí. Una cosa es lo que hacemos deberíamos, y otra cosa es lo que deberíamos hacer con los niños. Pero lo que vale destacar es esta ley que están mencionando. Exactamente. Bien. Bueno, como bien decía Eugenia, una cosa es lo que hacemos. Actualmente hay un mecanismo de protección para los niños, tanto cuando están totalmente desamparados como cuando también son infractores. Uh-huh. Pero también es cierto que la normativa nacional, de la cual se desprende en la parte penal el tratamiento de los menores, que es la ley 22.278, que es una ley del año 82, una ley de la dictadura, que es la que nos dice qué vieja, hacer con el menor. Claro. Esa ley es la que sigue vigente. ¿Y por qué no se actualiza? Es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Que nuestros legisladores nacionales deberían contestar, ¿no? Ajá, o sea que yo tendría que preguntarle a los legisladores nacionales, más y o menos. Falta de consensos políticos, falta claro. De acuerdos políticos han hecho que siga vigente esa ley, que tiene otra perspectiva del menor también. Primero que tiene una visión tutelar del menor, digamos, el menor no como sujeto, sino el menor como objeto de derecho. Es un objeto que yo tengo que proteger, no como un sujeto que tiene derecho. Que hay que preguntarle, que hay que dejarlo participar, que hay que dejarlo declarar, que él explique su versión de los hechos, etcétera. Inclusive se ha llegado a... Dice, la normativa internacional dice que el menor tiene los mismos derechos que un adulto, más un plus por estar en una etapa de especial vulnerabilidad, que es el proceso de formación de una persona. Es decir, los mismos derechos que tiene todo el mundo, más un plus por estar en proceso de formación de su persona. No puede tener menos, siempre más. Eso es lo que dicen los estándares internacionales. Ahora, nuestra legislación y los prolegómenos que se han desprendido de esos entuertos legislativos han hecho que se institucionalice al menor por no judicializarlo. Bueno, cuando vos planteás, Marce, institucionalizar al menor, ¿qué significa institucionalizar al menor? Bueno, institucionalizar significa dar intervención a los órganos administrativos dependientes del Ejecutivo, desarrollo social, por ejemplo, que es lo que generalmente se hace, ¿no? Por no llevarlo a un proceso judicial, dice, no, bueno, porque no se puede someter a juicio, etcétera, ¿no? Porque sería violentar también algunas garantías, entonces se lo institucionaliza. Y ahí tenemos Aldea Tres Horquetas, tenemos distintos establecimientos. Institutos socioeducativos, dice la ley. Institutos socioeducativos. ¿Qué es lo que uno se encuentra cuando uno visita? O sea que vos podés entrar y salir de esos institutos. Los niños pueden entrar y salir de esos institutos. O escaparse, como han ocurrido en varias oportunidades. Claro. Y tengo nombre, Manito se llama, ¿cómo se llama? Siempre la bomba molotov, pero no importa cómo se llama. ¿Me equivoco? No, si yo me acuerdo. Estamos en la información. Con respecto a lo que uno se encuentra en esos institutos, en realidad, si fueran institutos socioeducativos, significa que son chicos que tienen que recibir educación, que exacto, tienen que recibir una formación, que deberían poder entrar y salir, que deberían tener un acompañamiento, etcétera. Ahora, si es un instituto que funciona con una lógica carcelaria, un instituto donde se los encierra por horas, donde están custodiados por el servicio penitenciario, donde el mecanismo de sanciones es no dejarla asistir a la escuela, donde si sufren algún tipo de infección no pueden ir al hospital, etcétera, entonces eso no es un instituto socioeducativo y es una cárcel. Le podemos decir instituto si nos parece más lindo, pero sigue siendo una cárcel. Lo dibujás como instituto. Exactamente. Y lo que es peor... Mejor que dibujado es una cárcel. Si ese menor fuese tratado como mayor, por lo menos tendría derecho a un juicio justo y tendría derecho a oponer todas las defensas procesales con su abogado como si fuese mayor. Hoy al meterlo en el plano administrativo, el ejecutivo, dice, no, se encarga de desarrollo social. Entonces no hay juicio, no tiene capacidad de oponer ninguna defensa procesal, capaz por un hecho que se le imputa por ser el hijo de, por ser el villerito de tal lugar, por ser el portador de tal alias, o ser el portador de tal cara, tal ropa, tal montón de cosas. ¿Quién fue? El muchachito ese que siempre anda merodeando por acá. No. Y muchas veces pasa esto. Entonces, ¿por qué tampoco ese menor tiene la posibilidad de decir yo no fui y poder presentar pruebas de que él no ha sido? ¿No? Entonces nos encontramos que en el estado actual de nuestra legislación, inclusive queriendo protegerlo, le damos menos garantías que a los adultos, porque a los adultos los escuchamos, les dejamos que vayan al juicio, que prueben su inocencia inclusive, cuando en realidad lo que se debería probar es su culpabilidad. Nadie tiene que probar su inocencia, se supone que todos somos inocentes, el que nos acusa de algo debería probar nuestra culpabilidad y no nosotros probar nuestra inocencia, pero muchas veces pasa que ciertos sectores estigmatizados tienen que probar su inocencia. Por portación de cara, por portación de fama, por portación de alias, por portación de un montón de cosas. Entonces, cuando nos encontramos ante esta situación, nos encontramos que ahí quisimos parchar algo que es esa franja de edad con la institucionalización y salió peor. Porque le estamos dando inclusive menos derecho. Todo esto amerita un tratamiento integral, que hay que entender que no podemos nosotros cargarle al menor, que muchas veces es cierto, es infractor a la ley penal, muchas veces es cierto que ha cometido tal infracción, pero la pregunta no es si cometió o no si cometió, sino por qué lo cometió. Y si indagamos en la mayoría de los casos, vamos a ver que la mayoría de los jóvenes que terminan o devienen en infractores a la ley penal son por causa imputable a los mayores y por causa imputable generalmente también al Estado, porque uno, ¿cómo termina en un derrotero de infracción a la ley penal? Si uno no tuvo acceso a la educación, si uno se crió en una espiral de violencia, si uno nunca tuvo la oportunidad de superarse laboralmente, económicamente, si uno se crió en un ámbito donde ve constantemente que el que trabaja todos los días no puede ni siquiera dar de comer a sus hijos, sin embargo el delincuente de la villa, del barrio, etcétera, va cayendo con los botines de sus arrebatos y se crían con esa imagen. Entonces, vamos a seguir paliando los efectos hasta que no modifiquemos el lugar en donde se crían esos pequeños infractores. ¿Y cómo se llega a eso? Porque hay que esperar que este chico cometa alguna infracción. No, ese es el tema, no hay que esperar. Claro, no hay que esperar. Igual no que esperar. No voy a comparar porque ahí vamos a entrar a otro tema, pero ¿por qué se espera esto? ¿Cómo corregirlo? Porque acompañando desde la más tierna infancia, el Estado no puede haberse, entre comillas, borrado literalmente durante 15 años y aparecer a los 16 para encarcelarlo. Porque si es un Estado que nunca le pudo garantizar de alguna forma derechos básicos que están en nuestra Constitución, como a la vivienda, al trabajo, a un hogar digno, a una crianza, y si encima ese muchacho termina en una espiral de violencia, termina en una espiral ultra competitiva, consumista, donde te hacen querer pertenecer a determinado grupo, termina estigmatizado, termina excluido, sin acceso a la educación, sin acceso a ninguna posibilidad de superación propia. Y luego el Estado, de estar ausente todo ese tiempo, aparece a los 16 cuando comete la infracción. Es una hipocresía del mismo Estado. O sea, como un Estado ausente, querés decir. Exactamente, ¿no? Es un Estado que muchas veces se presenta para poner el fin, o para poner, si se quiere, esta pena socioeducativa, que insisto, lo de socioeducativa queda muchas veces en la letra de la ley. Perfecto. Pero no en la realidad, ¿no? Perfecto. Hacemos una breve, cortita pausa en la columna Pensamiento Penal. ¿Qué tenemos, Tela? ¿Qué hay? Pensamiento Penal. Columna que mañana a las 7:10 y cuarto de la mañana vamos a repetirlas. Vamos en el programa de la mañana, en la columna de la mañana, de mañana miércoles, antes de la visita que vamos a tener en vivo también mañana. Así que, pero para que escuche la otra audiencia, lo que hoy se trata en Pensamiento Penal, en la columna quincenal de los mediodía de la radio. Hoy estamos charlando, debatiendo, doctores, dos cositas que tiene que ver con esta ley. Ampara a la víctima y al victimario o a la víctima nomás. Exactamente, se da la discusión, de hecho se dio, porque anoche quedó zanjada esa discusión, anoche se reunió la comisión redactora, sí. Con los distintos organismos, o sea, los diputados que integran la comisión redactora con los distintos organismos, y decidieron no incluir la parte penal en este código, o sea, tratar solamente la cuestión civil. Es decir, el régimen penal sigue como hasta ahora, seguirá hasta que no haya una nueva legislación. Los legisladores entendieron que la parte civil pareciera ser más urgente, o que pareciera ser que no debiera estar junto a la parte penal, como si el nene estuviese dividido en fueros, digamos, la niñez es una sola. Claro. Es inseparable. Y los menores necesitan un trato especial con respecto a los mayores, no con respecto a lo civil, con respecto a lo penal, con respecto a lo administrativo. El menor no entiende de divisiones estatales, divisiones de poderes, divisiones de fueros organizativos ni jerarquía judicial. Entonces, si vamos a abordar a la niña, vamos a abordarla en todo su conjunto. Además, toda nuestra legislación ya prevé un acabado proceso penal respetuoso a las garantías constitucionales. Es decir, yo cometo un delito mañana y tengo un proceso penal, pero también tengo todas unas garantías constitucionales que ese proceso penal prevé. Que yo pueda declarar durante el proceso las veces que quiera, que yo no tengo la obligación de declarar sobre mí mismo, que yo inclusive puedo abstenerme de declarar, etcétera. Hay un montón de garantías procesales. Que puedo recurrir, que puedo apelar las decisiones, digamos. Exactamente. Entonces, el menor tendría las mismas garantías que los adultos, más, como dijimos, algunas garantías más por ser menor. Entonces, técnicamente, lo que hay que redactar, en realidad, es un código que se conforme como un catálogo de adiciones al procesal penal. Es decir, que tengan los mismos derechos establecidos en el Código de Procedimiento Respetuoso de las Garantías Constitucionales, más un catálogo de adiciones para el tratamiento respecto a los menores y prohibir algunos determinados actos procesales con respecto a los mayores. Pero nada más. Sin embargo, bueno, anoche se decidió que este código que va a salir Código de Niñez y de Familia, es decir, va a arreglar procesos de familia. ¿Qué quiere decir esto? Filiación. Quiere decir esto reconocimiento de hijos, quiere decir esto alimentos, quiere decir esto adopción, quiere decir esto cuestiones civiles que hacen al menor, que no son menos importantes, ojo, que son muchísimos, son inclusive por la cantidad de volumen de casos que hay, son mucho más numerosos que los casos penales. Claro. Porque eso es otra cosa que también está muy instalada, que es que cada vez pesan más estadísticamente los delitos cometidos por los menores. Cuando en realidad esto no es así. De hecho, y estoy hablando de estadísticas brindadas por organismos oficiales, por dar un solo ejemplo, la provincia de Buenos Aires, donde reside el 40% de la población del país, la provincia de Buenos Aires, solamente el 3,6% de los hechos atribuidos a adolescentes de menos de 18 del total, 3,6%. Y dentro de ese 3,6%, solo el 0,5% de ese 3,6% son delitos que se llaman de sangre, es decir, homicidios, intentos de homicidio. Entonces, no pareciera que en el grueso de los delitos cometidos, los menores tengan cada vez más incidencia. Pero sin embargo, es algo que se instaló, ¿no? El menor cada vez delinque más, ¿no? Y más joven. Y cada vez delinque más y más joven. ¿Y no será que cada vez hay más menores porque hay más población? Pero no quiere decir que exponencialmente estén incidiendo de manera mucho más grotesca de lo que hacían antes. Es decir, la urgencia por bajar la edad de imputación no es tal, no hay tal urgencia. Lo que pasa es que muchas veces se utiliza este tipo de cuestiones para hacer caja electoral también. Recordemos lo que pasó con las famosas leyes Bloomberg. Las famosas leyes Bloomberg, donde todos los diputados y todos los legisladores de la nación, aprovechando un caso que había conmovido a la sociedad, hicieron una ley que es una aberración jurídica, porque todo el sistema de escalas penales del Código Penal se modificó, terminaba teniendo más años el que secuestraba que el que mataba, si lo secuestraba te convenía matarlo, porque si te daban solo secuestro te daban más años, todo se por el caso Bloomberg, ¿no? Llevó a una inconcordancia del Código Penal, donde el bien jurídico vida de la persona no era el bien jurídico más protegido, sino que había otros bienes jurídicos más protegidos, como la libertad, etcétera. Entonces, haciendo caja electoral con un hecho donde la opinión pública claramente quedó conmovida. Y este hecho de la edad de imputación nace también a través de otro hecho donde se busca hacer caja electoral, que es el caso de Brian, el famoso Brian contra Brian, ¿no? El muchacho este de 14 años que mata a otro chico. Uh-huh. Ahí tenemos el típico caso mediático que sirve para este tipo de sanciones de leyes. Un niño víctima, un niño victimario. Pero hay un niño que tiene que ir preso y otro que está muerto. Eso es lo que se plantea. Y sin embargo, es como una vuelta lo decíamos también aquí. Los problemas complejos no pueden tener discusiones fáciles, ni soluciones fáciles. Porque los problemas complejos necesitan soluciones complejas. Si fuera tan sencillo como bajar la edad de imputación, y uno dice, bajémosla a los 14. Y si porque el Brian este tiene 14. Sí. Y si tenía 13, bajémosla a las 13. Y si tenía 9, ¿y por qué no los 8? A los 7 en segundo grado ya pueden empuñar un arma también. Y a los 6. Y podemos, o sea, es tan arbitrario decir a los 14 como decir a los 8. ¿Por qué a los 14? Entonces, no pasa, y vamos a construir más cárcel, y vamos a seguir llenándolas y seguir encarcelándolas y seguir perdiéndonos de muchísimos, quizás, futuros que quedan ahí guardados, encarcelados, de vidas destruidas, de proyectos de vida truncados, de futuros argentinos que lo vamos a tener o encarcelado o lo vamos a tener afuera, porque ya habrán cumplido su condena, o imputados por otros delitos, lo vamos a tener delinquiendo afuera. Si no solucionamos esto de base. O sea, erradicar de base. Erradicar de base. Exacto. Bien, la provincia del Chaco, con muy buen tino, ha decidido no permanecer al margen de esta discusión. Y nuestros legisladores han decidido que era un momento para tratar la legislación local en materia de niñez. Pero nosotros entendemos desde Pensamiento Penal, así como desde otros actores que se han sumado también a nuestra propuesta, como es el caso del Comité de Prevención contra la Tortura, como es el caso de la Secretaría de Derechos Humanos, como es el caso de la Defensa Pública y otros organismos, el órgano de revisión de salud mental, el Colegio de Psicólogos, el Consejo de Abogados, etcétera, han entendido que no hay que separar a la niñez en civil y penal. Hagamos un código de niñez, porque al nene hay que abordarlo interdisciplinariamente. Porque hay que abordarlo con un equipo interdisciplinario compuesto por trabajadores sociales, abogados, médicos, psiquiatras, psicólogos, porque es un proyecto de vida que está roto a los 15 años de vida, o a los 14, o a la edad que se quiera bajar. Pero es un proyecto de vida que a poco más de una década de haber nacido está roto. Si no podemos reconstruir en esa edad ese proyecto de vida, no lo podemos reconstruir más. Es ahí. Es quizá la última chance que tenemos todo, como sociedad y como Estado, de tratar de reconstruir el proyecto de vida de alguien, digamos, para que después ese proyecto de vida roto no termine rompiendo muchos más proyectos de vida. Exacto, a la larga, ¿no? Con el tiempo. Tiene para hablar mucho esto, y discutir mucho y debatir mucho, doctora. Sí, es así, Mónica, es como lo plantea Marcelo, es un tema álgido, es un tema que plantearlo nos moviliza desde los miedos que tenemos como sociedad y nos moviliza también desde las esperanzas que tenemos como sociedad. O sea, si el Estado no se ocupa de los niños, y vamos mal, Mónica, o sea, es así, como Estado tenemos que responsabilizarnos de nuestros niños. Y tenemos que hacernos cargo de que a veces los niños no son lo que esperamos, no se comportan como nos gustarían y hacen cosas que son reprochables. Y no por eso dejan de ser niños. Y no por eso dejan de necesitar un cuidado especial, que es el cuidado que te planteaba hoy Marcelo claramente, ¿no es cierto? Y debemos bregar por el respeto de todas las garantías de los cuales ellos son absolutamente sujetos, ¿no es cierto? O sea, me parece como que también tenemos que empezar a sacar esta mirada que planteaba hoy Marcelo al comienzo de el niño El niño que necesita que piensen por él, el niño que necesitan que digan por él, el niño que, como es niño, no está en condiciones de sentir y de poder comunicar qué es lo que siente, qué es lo que piensa, qué es lo que quiere, qué es lo que espera del Estado, de los padres, de la sociedad, de toda la comunidad en su conjunto. Me parece que tenemos que poder escuchar. Y me parece como que, como adultos, ¿no es cierto?, hemos perdido esa capacidad de escucha, ¿no? Y hemos generado como una especie, ¿no es cierto?, de sordera a esta cuestión que hoy te planteaba Marcelo. ¿Es incómodo hablar del niño infractor? Y sí, Mónica, es incómodo hablar del niño infractor a la ley penal. Es incómodo. No queremos pensar en niños cometiendo delitos. No nos gusta, nos asusta, nos genera, ¿no es cierto?, rispideces y es preferible a veces mirar para el costado. No, entendemos que sobre las cuestiones peliagudas, sobre las cuestiones que tienen aristas dolorosas, tenemos que poder generar este proceso de reflexión colectivo y poder decir, ¿pasa? Sí, pasa. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo nos involucramos? ¿La pena de muerte ha generado que la gente deje de delinquir en aquellos países en los cuales está instaurada? No. Estados Unidos tiene Supermax. ¿Qué son las Supermax? Son cárceles en las cuales las personas están encerradas 23 horas al día y tienen solo una hora, ¿no es cierto?, en el espacio libre, en el patio, ¿no?, porque no hay espacio libre en realidad porque están en una cárcel de máxima seguridad. Y tienen además los pasillos de la muerte, ¿no es cierto?, para delitos muy graves, ¿no es cierto?, sometidos a juicio de jurado, digamos, ¿no? Y lo tiene el juicio popular para determinados delitos. ¿Esto ha hecho que la gente deje de matar? ¿Ha hecho que la gente deje de traficar? ¿Ha hecho que la gente deje de violar? ¿Ha hecho que se dejen de cometer delitos porque está la amenaza de muerte? Y no, Mónica, la realidad es que no. La realidad es que no ha generado el efecto que se espera. Entonces, plantearnos esta cuestión de media esquizoide, ¿no?, en algún punto un poco esquizofrénica, de decir, vamos a esperar, vamos a rezar, vamos a tener las buenas intenciones de que si bajamos la edad, de ponemos que, ojo, a partir de los 14, ¿eh?, a partir de los 14 ya no te salvás. El mensaje que estamos mandando es ese. ¿Vamos a dejar de tener niños que delinquen? No. ¿Vamos a dejar además de tener un índice tan ínfimo, tan chiquito, tan miserable, tan pequeñito, ¿no es cierto?, de niños cometiendo delitos como el que te planteaba Marcelo? Y muy probablemente no. Pero en algún punto ponemos paño frío sobre un reclamo a la sociedad, ¿no es cierto? Ponemos paño frío sobre un reclamo a la sociedad y aquietamos conciencia. Pero me parece como que involucrarnos y generar leyes para la comunidad no siempre es aquietar conciencia, sino generar conciencia. Bien. Es difícil, porque uno escucha y va a decir, puede decir, ¿cómo estamos? ¿Cuál es la situación? Porque esto se vive a diario, todos los días prácticamente. Sí, profe, lo escucho. Sí, sin duda que es un tema, como decía Eugenia, y como bien lo dijiste vos, Moni, es un tema difícil, es un tema... Y amplio encima. Y muy, muy amplio y muy complejo, pero justamente por eso, por la envergadura del tema, yo creo que nos obliga a nosotros a tener un debate racional, no emocional, digamos. Uno entiende... porque empatiza, obviamente, y le duele y se conmueve con el dolor de las víctimas, etcétera. Pero uno también tiene que entender que muchas veces las víctimas están subjetivadas por su bronca y que es perfectamente entendible y justificable, pero están en todo su derecho de estar así y necesitan algún tipo de reparación. Eso está fuera de discusión. El lugar. Ahora, también como Estado y como sociedad toda, tenemos que intentar dar un debate racional, o sea, movernos de nuestras emociones, de aquello que nos da bronca, y hablar no desde la bronca, sino de qué manera hacemos que esto no vuelva a suceder. Prevenir. No, exactamente. Y como el dicho que siempre decimos en salud, más vale prevenir que curar, y es más barato. Es más barato. Por eso. No sé, estamos llegando casi al final de la programación, pero... más allá de pensamiento penal, de la columna pensamiento penal y los temas que estamos tratando hoy, ¿Alguna mirada especial hacia el accidente ocurrido para Mariscal? No, si yo voy a poner el dedo en la llaga. ¿Quién de los dos? A los dos me gustaría. A mí me dolió mucho. Como persona en la sociedad me dolió mucho. Más allá de que Mariscal sea un animal y está en tapete de todo, era diferente, pero ahí podría estar alguien, una persona. Claro, lo que pasa es que fue como complejo todo lo que pasó, ¿no? O sea, se da en una situación de un control vehicular, en una zona muy céntrica de la ciudad de Resistencia. Esta persona quiere evadir este control, por lo cual hace maniobras absolutamente imprudentes e indebidas, como para no parar y que se le haga el control de alcoholemia. Y en esta situación, digamos, de maniobras imprudentes, ¿no es cierto?, al volante, obviamente, ¿no?, es que atropella al perrito y lo arrastra, y bueno, y el perrito muere. Uh-huh. Y se generó un clamor popular, Mónica. Hay un clamor popular, digamos, que tiene que ver con todas aquellas personas muy comprometidas, ¿no es cierto?, con la cuestión animal. Con no solamente los proteccionistas, sino todos aquellos de que ven en los animales, como dicen las protectoras, ¿no?, los hermanos menores, los llaman así, ¿no es cierto? Y en general siempre conmueve, ¿no?, ver un animalito que es atropellado y muere así, ¿no es cierto?, producto por ahí de la negligencia de un ser humano. Le sumamos a esto el plus de que Mariscal era un perrito absolutamente adoptado por la comunidad de Resistencia, no era como el segundo Fernando. Uh-huh. Y generaba mucha empatía, mucha buena onda, así que bueno, es como que movilizó absolutamente. Se están haciendo las investigaciones, se expidió incluso el ministro de Seguridad de la provincia sobre el tema. Se han realizado allanamientos, se está investigando. ¿Es un delito matar a un animal? Y sí. Algunos podrán decir es una pavada matar a un animal cuando se están matando personas. Pero no deja de ser un delito. No deja de ser un delito. Uh-huh. No deja de ser un delito. Así que yo, en mi lectura personal de María Eugenia Ayala Soria... ¿No como abogada o con...? Como abogada, pero sobre todo como María Eugenia Ayala Soria. Voy a opinar específicamente de esto. Yo veo bien que se investigue. Perfecto. Yo veo bien. Cuando entramos en esa mirada de hay delitos graves, no investiguemos pavadas, ¿no es cierto? Mandamos un mensaje, digamos. Mandamos un mensaje. Bien. Una investigación que sea absolutamente respetuosa dentro de los parámetros constitucionales, dentro de los parámetros procesales adoptados por nuestra provincia, pero me parece bien. Hoy fue el perro. Uh-huh. Y mañana, en ese control vehicular, puede ser una persona a la que se lleven puesta, ¿no es cierto?, y la arrastren, o un niño, o un anciano, o cualquiera, una persona, o un inspector municipal, perfectamente, porque vos hablas con la gente que está apostada en ese lugar, y te explican ellos, te dicen que en Bedia y Julia Roca, no es mi zona, digamos, por lo cual yo no sabía, pero los vecinos te dicen, bueno, se ven problemas siempre con el control vehicular a determinada hora de la madrugada. Entonces lo que hacen es tirarle los conos, los inspectores, a los automovilistas que no quieren ser controlados, ¿no es cierto?, para irle cerrando el paso para que estos no puedan escaparse. Exactamente. Entonces los obligan en algún punto, uh-huh, a detenerse. Y comentaban lo que te plantea Marcelo recién. Ahora, 15 días atrás, en uno de estos controles, uno de los inspectores de tránsito tuvo que tirarse para no ser embestido por el auto que pretendía evadir el control vehicular. Entonces, me parece que tenemos penas muy altas, ¿no es cierto?, sanciones muy altas para el tema de la conducción en estado de ebriedad, se pagan las multas administrativas, y sin embargo, el cambio cultural que necesitamos de esta cuestión tan simple de si usted va a beber, no maneje, señor, señora, no maneje, páguese un remis, asignen el conductor, vayan en un auto y que sea uno el que maneje. Me parece como que esta cuestión en el centro del debate, me parece, para mí, en lo personal, es ese, digamos. ¿Qué pasa? Que todavía seguimos, hay actuaciones de pares en la ruta, seguimos con los controles y todavía no entendemos que no hay que tomar cuando se conduce un automóvil. Perfecto. ¿Profe? Sí, yo comparto, para mí, yo comparto la lectura de Eugenia. Para mí también todo hecho de infracción a la ley, al orden preestablecido o al contrato tácito de una sociedad para con sus vecinos, para con todo hecho tiene que ser investigado porque responde a conocer por qué la gente transgrede muchas veces ciertas convenciones o por qué lo hace, entendiendo que es un hecho que obviamente tiene que investigarse y encontrarse un responsable, pero también teniendo mesura y teniendo sobre todo una perspectiva edificante de la pena, digamos. Porque si vamos a decir determinado delito tiene multa, determinado delito tiene cárcel, y a esto le damos multa y a esto le damos cárcel. ¿Solucionamos el alcoholismo de estas personas? ¿Solucionamos el problema de estas personas? ¿Solucionamos? ¿Se vuelve a repetir el hecho, sí o no? Se vuelve, porque se repite. Y se vuelve a repetir. ¿Sí? Entonces, claramente, hay que trabajar sobre el alcoholismo, hay que trabajar sobre la conciencia ciudadana, hay que trabajar sobre un montón de cosas. Una pena ejemplificativa para este caso, creo yo, y no soy ni magistrado, ni estoy dispuesto a formar parte del Ministerio Público Fiscal, ni mucho menos, digamos. Pero que, por ejemplo, todo el tratamiento que esta persona tenga que hacer por su consumo problemático de alcohol y problemático para terceros de alcohol, digamos, que además se le mande a hacer charlas sobre no conducir ebrio, que se le mande, o sea que de alguna manera esa persona el día de mañana que tenga el 15 de su hija, la graduación de su hijo, va a decir, hoy voy a salir sin el auto, porque quiero tomar. Y nunca más, o sea, yo puedo asegurar que ese tipo, si uno le manda, no sé, pintar escuelas, si uno le manda o dar charlas sobre el alcohol, no lo hace más. No lo va a hacer nunca. Exacto. Más. No lo Exacto. va a hacer nunca más, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ese es el tipo de pena que realmente edifica y construye, ¿no? Bien. Chicos, un gusto escucharlos, como siempre, ¿eh? Como siempre, un gusto. Ahora hay que esperar 15 días más. 15 días más, Moni, y estamos de vuelta. Bien. Gracias, profe.